La plata la gasto en mujeres y en buena cantina pa' todo divertido. Barrandeando con acordeonero y también yo con placos si tengo un amigo. Yo la plata la gasto en mujeres y en buena cantina pa' todo divertido. Barrandeando con acordeonero y también yo con placos si tengo un amigo. Ay, si la plata se acaba, otra vez la trabajo. Si la plata se acaba, otra vez la trabajo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Doctor José Razo, en Planeta Rica. No ven las mujeres ni toman un trago, no sabiendo que cuando uno muere no más que se lleve ese triste guayabo. Ay, si la plata se acaba, otra vez la trabajo. Si la plata se acaba, otra vez la trabajo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Vámonos para el reparo, a donde Miguel Lozano. Lo repito, ay, si la plata se acaba, otra vez la trabajo. Si la plata se acaba, otra vez la trabajo. Y si no queda nada, no me queda guayabo. Y si no queda nada,